las noches me encuentro solo, recuerdo amores que yo he vivido y que pudieron cambiar mi vida, trocando sueños por realidad. Las hojas secas fueron cayendo como una rosa que marchitó. Por eso quiero vivir la vida sin aventuras, con realidad. Si es algo puro se debe querer, si es muy intenso hay que merecer. La compañera que yo he soñado será mi vida, felicidad. Y así la vida será un paraíso, y daré al fin las gracias al Señor. Por esta diosa. Si la vida será un paraíso, y daré al fin las gracias al Señor.